padre, ole. Un disco dedicado a Conchita, la hija de mi amigo Tomás Feria. La respetaba lo mismo que algo sagrado y su querer lo ocultaba porque era un hombre casado. Ella lo camelaba con alma y vía, existal por la magia de su paleta, y al igual que una llama se consumía en aquella locura honda y secreta. Y cuando de noche un Córdoba dormía, era como un llanto la fuente del potro. El pintor decía, ay, chiquita piconera, mi piconera chiquita, esa carita de cera a mí el sentido me quita, te voy pintando y pintando al ladito del brasero, y a la par me voy quemando por lo mucho que te quiero. Válgame San Rafael, tener el agua tan cerca y no poderla beber. Ella rompió aquel cariño y le dio un cambio a su vida, y el pintor igual que un niño lloró al mirarla perdía, y cambió hasta la línea de su pintura, y por plazas y calles lo vio la gente deshojando la rosa de su amargura, como si en este mundo fuera un ausente. Y cuando de noche Córdoba dormía, era como un llanto la fuente del potro, y el pintor gemía, ay, chiquita piconera, mi piconera chiquita. Toda mi vida yo la diera por contemplar tu carita. Mira, si yo a ti te quiero, que sigo y sigo esperando al ladito del brasero para seguirte pintando. Válgame la zulia, haber querido olvidarte y no poderte olvidar.